La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. ¿Y eso, Reinaldo, qué hace por ahí? Usted, como siempre, dando vueltas en la calle. ¿Qué anda haciendo? Lo que usted dice, ando callejeando, callejeando calle arriba, callejeando calle abajo para conocer las historias de Tibú y su gente. Oiga, tengamos cuidado, vea, vamos a cruzar la calle. Muchas motos, muchos carros, crucemos con cuidado. Sí, señor. Mire, estamos en pleno Mundial de Fútbol y en el Mundial del 2014... un personaje muy popular que recordamos mucho los habitantes de Tibú, y de manera especial, puesto que en algunas oportunidades él nos cantó goles a su estilo. Ya voy a saber de qué es lo que usted me está hablando. Además, yo me acuerdo una vez, vea, con estas calles como están llenas de motos y eso, yo me acuerdo una vez también cuando se puso un chaquetín y hizo de policía de tránsito. Vamos sabiendo de qué, ¿no? Sí, sí, poco a poco. Entonces permítame seguir llevando la idea, la iniciativa, en decirles que a través de lo del Mundial, pues él me cantaba los goles a su estilo en una cámara, una videograbadora, y también apoyaba a nuestra selección, colocándose la bandera, amarrándose la bandera en el cuello y haciendo sonar una corneta. Y lo que usted dice, también se destacó en algunas campañas cívicas en favor de la comunidad. ¿Y sabe de quién exactamente le estoy hablando? Yo casi que sé, y también aquí Benilda, que viene conmigo, pues también se acuerda de eso, de Fernando, al que le decíamos el huevito. ¿Usted acuerda, Benilda? Claro que sí, don José, me acuerdo de este que tan reconocido acá en Tibú nuestro, tal llamado, con mucho respeto, Bobito Fernando. La impresión que la cadera le estorba, tiene una pierna corta y los zapatos al revés. Y todos ríen, ya ni les da pecado, del pobre asincopado de la cabeza a los pies. Cuando le da por sacar a una pareja, las muchachas se quejan, no lo ignoran y se van. El pobre saben el nombre no de pila de él. Yo le decía a Fernando, a veces cuando lo veía, hey Fernando, y como él le decía a uno, ay, o agua, sí, pues uno no... Tuchi. Tuchi. Sí. Ese era... Pero usted sabe el nombre. Sí, señor. El nombre de pila del Bobito Fernando, o de Brian, porque a él también le gustaba que le llamáramos Brian, que en paz descanse, en vida se llamó Luis Fernando Barón Núñez. Y, por supuesto, son tantas las historias alrededor de ese personaje. Benilda, ¿usted acuerda de una de esas, cierto? Claro que sí. Hay muchas, y me atrevo a decir que cada tibullano se acuerda de su propia historia con nuestro amigo Bobito Fernando. Les voy a contar una que me pasó a mí con él. Tenía yo una mecedora en mi casa. Él pasó y había en ese momento muchos ladrones y me decía con sus señas y su lenguaje que la guardara porque me la podían robar. Otra de esas, cuando él entraba a misa, ¿no? Él visitaba todos los monumentos y se persinaba, y a los niños que estaban haciendo bulla les decía que se callara la boca, ¿no? Y si veía un perro, lo sacaba de la catedral. En fin, era muy respetuoso Fernando, además de las abuelas, ayudaba a veces a cruzar a las abuelitas la calle, estaba pendiente de los niños, que si veía un niño llorando, le decía a la mamá, llorando el niño. En fin, de Fernando tenemos muchas historias, muchas vivencias de ese Fernando que se fue, que todos lo lloramos, pero que lo recordamos, como dicen los jóvenes, en buena onda, ¿cierto, Reinaldo? Él no se fue porque quiso. Como decimos nosotros por aquí, a él lo hicieron ir. Lo hicieron ir a la fuerza, lamentablemente. En una noche del 15 de noviembre del 2015, un sujeto llegó a la casa, lo sacó de la casa, se lo llevó por allá para el Puente Hamaca, que está en el sector de la pista. Allá le propinó unas heridas con arma blanca y posteriormente lo arrojó al río. Allí lo encontraron un día después ya sin vida. Para ese entonces, los tibuyanos, en la comunidad tibuyana hubo mucha indignación. En la comunidad tibuyana, la comunidad tibuyana totalmente lo lloró. Realmente, y rechazaron la forma, pues como le cegaron la vida a el Bobito Fernando. Benilda, ¿usted dónde estaba el día que le dieron la noticia de que a Fernando, pues lo habían hecho fallecer? Bueno, yo le cuento que estaba en mi casa cuando me llegaron con esta noticia y de verdad para todo el pueblo tibuyano, lo puedo decir a nombre de todos, nos dolió duramente en el alma la muerte de este personaje tan querido por todos los tibuyanos. Pero además recuerdo que Fernando nos acompañó en los radiotones para el ancianato porque corría con una caja disque a buscar a las personas o estaba allí pendiente de qué se podía vender y de quién iba a dar la donación en ese entonces del radiotón. Esas son vivencias de Fernando que lo recordamos con gran alegría porque el Bobito Fernando no era tan bobito y yo siempre decía, pasó la violencia de la guerrilla, pasó la violencia de los paramilitares y a él nada le pasó. Le pasó y le sucedió cuando ya estábamos en tiempos prácticamente de paz, lo que a nosotros pues tanto nos dolió. Pero sigue viviendo Fernando aún en nuestros corazones. Sin embargo, Reinaldo, usted dice que algunos han olvidado a Fernando. ¿Por qué cree usted eso? Lo digo porque es que uno cuando visita el cementerio encuentra la tumba totalmente olvidada. En el momento en que se presentó esa situación a Fernando, pues todo Tibú lo lloró. Y actualmente todo Tibú, o una gran parte de Tibú, lo tiene olvidado. ¿Y por qué lo tiene olvidado? Dígame. Precisamente porque yo me atrevería a decir que la tumba de Fernando es una tumba sin doliente. Una tumba donde escasamente uno encuentra unas muy pocas flores. Una tumba donde no tiene ningún arreglo de ninguna naturaleza. Entonces, así como nosotros en aquella oportunidad, en ese momento en que se presentó ese momento luctuoso para los tibuyanos, pues deberíamos también de hacerle un reconocimiento en tenerle en mejores condiciones su tumba. En ese momento, ¿usted qué nos propone que haríamos como tibuyanos para acordarnos de él, para tenerlo presente cada día? Adelantar una campaña, en primer lugar, de embellecimiento de su última morada y además realizar acciones y actividades que tengan que ver precisamente con esa filosofía innata que él nos demostraba con el mejoramiento pues de controlar la movilidad vial acá en nuestra ciudad, lo que usted comentaba de espantar los perros cuando ingresaba a la iglesia y muchas otras acciones muy positivas que dejaron huella. Pues Reinaldo, Benilda, qué importante recordar este personaje en estas estancias porque el Bobito Fernando no fue un bobo como tal. Fue un avispado y más avispado que nosotros mismos porque él sabía qué era lo que estaba haciendo en torno a la misma comunidad. Tanto así que cuando escuchaba un tiro o algo, le alertaba a la gente para que se encerrara y se fuera para sus casas. Cuando alguien iba conduciendo a alta velocidad, a veces hasta le hacía señas, queriéndole decir que no. Y cuando sentía sed, pues ¡agua! Todas esas cosas quedaron en la vivencia de los tibuyanos que recordamos a Fernando como un gran personaje, no por lo bobo, sino por lo más avispado que de pronto fue para nosotros. Hay que recordar también, Víctor y Benilda y audiencia, Fernando en el momento de la situación presentada tenía 54 años de edad. Vivía en una humilde casa inicialmente, donde los amigos de lo ajeno constantemente le robaban la cocina, sus útiles de aseo, sus artículos, sus enseres de cocina y hasta ropa. La gente de bien, él no pedía limosna. Los tibuyanos le daban a él alimentos, le daban ropa, le daban lo que él necesitara para que estuviera, entre comillas, bien. Un coronel de la policía que estuvo aquí como comandante del comando de policía, coronel Triviño, hizo una campaña. Estudiantes del Colcaldas y de toda la comunidad tibuyana aportaron en la marcha del ladrillo un bloque y con ese material le construyeron una casa allá a orilla, donde termina la Diagonal Quinta, donde anteriormente quedaba La Perla o el balneario de La Perla. Y allá le construyeron una casa y allá vivía felizmente Fernando con sus limitaciones físicas. Thank you. Bueno, ya para cerrar este comentario sobre un importante personaje de nuestra sociedad tibuyana, pues decirle muchas gracias. ¿Y qué más tenemos de hablar para él? No, simplemente desearles a ustedes un resto de día muy feliz, que Dios les conceda enésimas veces lo que ustedes quieren para mí, y yo sigo callejeando calle arriba, calle abajo, para seguir conociendo más historias de Tibú y su gente. Como siempre, Reinaldo Vives callejeando, ¿qué tal? Claro que sí, yo me despido, Benilda, y puedo decir como buena tibuyana que yo soy el bobito Fernando. Y yo también. Y yo también soy Fernando. Tochi. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.